Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que, bueno, porque somos generosos y encantadores, dejamos entrar a toda la familia. Gracias por estar allí un sábado más. Tempranito, sábado en la mañana. A las 12, recuerden, nos vemos aquí en el triciclo, que es una sala pequeñita, acogedora, íntima, para contar cuentos y cantar los cuentos. Que nadie se pierda. Y además, cuando entren, que podamos hablar, me dicen, yo te oigo en la radio, y nos damos un gran abrazo, porque es lindo también verse después que uno se ha oído tanto tiempo. Gracias por estar allí en nombre de todo el equipo con el que hacemos nuestro programa, una gran emisora que se ocupa de tener programación de calidad. Gracias por estar allí una vez más. Nos venimos a nuestra primera sección que nos gusta tanto, la de siempre. Vamos a contar cuentos. ¿Listos? Primero un tema musical para irnos poniendo en sintonía y luego a los cuentos. Regresamos con Ritmo Cuentos. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. ¡Listo! A contar cuentos, aquí en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que todos están invitados. Teléfono 099-657-7004. Y me preguntan por allí cualquier cosa, nos vamos a ver a las 12 contando cuentos aquí en la Casa de la Cultura, en la salita del triciclo. Los pequelibros, es decir, los libros pequeñitos, estaban tristes. Esta vez, los grandes y famosos libros les habían dicho que se fueran de la biblioteca porque ellos no eran interesantes. Casi nadie los veía. Pero sí, casi no se les puede llamar libros. Apenas tienen letras y solo son dibujos. ¿Para qué sirven los libros que no tienen muchas páginas? Que no tienen tanto contenido, ni complicado, ni sustancioso. Casi ustedes son de juguete. Nosotros somos serios, con mucho conocimiento. Son cosas muy, muy interesantes y estimulantes. Pobres pequelibros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las bibliotecas y acabaron amontonados en depósitos. Los grandes libros estaban contentísimos. En las bibliotecas ya solo entraba gente adulta, muy culta, que había leído mucho, muchísimo, porque ya no había allí nada que atrajera a los niños. Ellos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los tomaran sin cuidado, de que les arrancaran o ensuciaran las hojas, como a veces sucede cuando los más pequeños no tienen a ninguna persona cerca para que les cuente cómo se pasa una hoja sin doblarla, cómo se cuida un libro, que no se toca con las manos sucias y cositas así. Pasaron los años y todos aquellos niños que no habían entrado a una biblioteca se hicieron adultos. Ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría, pensaron los grandes libros. Pero no. Esos adultos que habían crecido sin libros no tenían ahora ningún interés en ellos. Menos libros gordos y grandes. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído? Los grandes libros se desesperaron. Las bibliotecas cerraban, parecían abandonadas, nadie leía. Se reunieron todos, leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquello tenía solución. Pidieron perdón a los libros pequeños, los hicieron volver y los colocaron en los mejores estantes. Porque se dieron cuenta de que si no aprendemos de chico, luego vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Pero que los libros de colores, con imágenes preciosas, con historias divertidas, son las que nos enamoran. Se salvaron los libros grandes, haciendo que los pequeñitos conocieran a los libros, que los amasen. Y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron esta historia. Y se las regalamos especialmente porque hoy tenemos una invitada que se ocupa exactamente de eso, de lograr que los adultos aprendamos más cómo atraer a los niños para la literatura. Y así que siempre las bibliotecas, las librerías, haya escritores, todo esté lleno de libros. ¿Qué les parece? Es bonito este cuento, ¿verdad? A mí también me gustó mucho, por eso lo trajimos para compartir con Gabriela Ortiz, nuestra invitada hoy. Vamos a celebrar que ya entramos a nuestra primera sección para recibir a Gabriela. Un toque musical y venimos. Recuerden que nos oímos y nos vemos a las 12 del mediodía en la salita del triciclo. Bueno, el que no pueda ir hoy puede ir mañana, pero hoy es cuando más entradas hay. Mañana está casi agotado. Para que no corran riesgo, vénganse a las 12 en la sala del triciclo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música y venimos con nuestra invitada, que se encarga precisamente de lo que habla este cuento. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, saltando en los dos pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Más rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por estar en nuestro programa todas las semanas. Les recuerdo, por si alguien no acaba en este momento, no se había levantado antes y acaba de sintonizar, estamos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que es un placer y un gusto recibir a los adultos, a los ñaños, a los tíos, a los abuelos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy hicimos un cuento precioso que nos encanta sobre lo que pasaba en las bibliotecas si los niños no leían de chiquitos, qué pasaba cuando creciera. Este cuento es muy lindo y lo hicimos especialmente para recibir a nuestra invitada de hoy, Gabriela Ortiz. Hola Gaby, gracias por estar aquí. Hola Laura, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Gabriela, ¿por qué será que yo digo que tú tienes que ver con ese cuento de que los niños lean y de que las bibliotecas no se queden dentro de un tiempo vacías y todo lo que dice ese cuento? Bueno, yo creo que básicamente es porque leer es lo que a uno le hace vivir, y si es que deja de leer, pues ¿cómo más puede uno desarrollarse, desempeñarse, desenvolverse en la vida? Entonces, cuando uno es chiquitito, lo más importante es que los papás pues nos enseñen, nos lleven a las librerías, a las bibliotecas, contactemos a personas que sepan sobre eso y nos ayuden y nos guíen. Exacto. ¿Y qué tienes tú que ver con todo eso? Ah, muy bien. Ahora sí voy a contar. Bueno, libros, libritos, librotes, lo que hace es asesorar a los papás o a los profes. Espérate. ¿Qué es libros, libritos y libros? Ah, es un sitio. Porque la mayoría de las personas puede ser que lo esté escuchando por primera vez. Ah, okay. Libros, libritos y librotes es una página de asesoría y donde también ofrecemos opciones de libros para que los papás y los profes puedan acceder a la lectura con sus chiquititos. Entonces, es decir, que tú creaste una página para ayudar, cooperar, auxiliar, apoyar, asistir a que todos los que quieran que sus hijos lean tengan que los... ¿Quién los guía? Exacto. ¡Wow! Exacto. Libros, libritos y librotes. ¡Qué nombre tan bonito! Uno se imagina todos los libros. Sí. Y en esa página los papás van a encontrar guía para esa tarea que es que los niños amen la lectura. Así es. Y los maestros también. Y los maestros también. Okay. Entonces es súper interesante porque los padres de familia no solamente me buscan por Facebook, sino también tienen ya mi contacto en WhatsApp, que más adelante les voy a dar el número, y me dicen, necesito un libro de carros, por ejemplo. Entonces les digo, pero no tiene que ser el típico carro comercial, no, dice algo que sea de cómo ensamblar carros. ¿Y qué edad tiene? Tiene 4 años. ¿Y cuánto lee? Muy poquito, está aprendiendo las letras. Ah, muy bien. ¿Y qué más le gustaría a él saber? ¿Y qué te gustaría a ti que él aprenda? ¿O quieres que él se divierta? ¿O que él quieres que aprenda y se divierta? Entonces, claro, todo eso voy indagando cuando tengo este contacto por Messenger de Facebook o por WhatsApp. Entonces ellos ya se van guiando con eso y me dicen, ¿me puedes conseguir el libro? Claro que sí. ¿O dónde puedo conseguir? Te puedes ir a tal librería o a tal establecimiento comercial y ahí lo encuentras. Porque yo ya hago previo una visita y ya voy chequeando todas las novedades que tienen las librerías, las editoriales, las distribuidoras, y así es más fácil también guiarlos, porque yo también estoy siempre chequeando. De hecho, ahora tenemos un stock para los niños bien chiquititos. Y ese stock yo lo tengo para que los papás lo puedan ir a ver en mi casa o... Puedo visitarles a su casa o ir a su oficina, y eso es lo que me ha funcionado estos casi 3 años que tenemos nosotros trabajando. Es decir, que tú eres como una loca de los libros. Eso. Te la pasas leyendo y averiguando cuáles son los mejores libros para que los niños entren al amor por la literatura. ¿No? Eso es lo que entiendo. Sí. Y eso, por eso hiciste esa página. Exacto. ¿Y la página no es directa para niños o también tiene cuentos y cosas que los niños pueden ver directamente? Bueno, en la página tú puedes ver el stock que cada 5 semanas nosotros estamos promocionando. ¿A qué me refiero con promocionar? Yo voy a la librería X, en cualquier sitio, y veo las novedades. Me bajo las fotos de las portadas del Google y hago un pequeño catálogo, y eso lo expongo en la página, y eso ven los papás, porque bueno, Facebook, a pesar de que lo puede chequear también un niño, siempre es importante la guía del papá. Entonces el papá le dice, mira, ahora en Libros, Libritos y Librotes han sacado esto sobre Eric Carle, o esto sobre Leo Leoni, o mira, también tenemos estas opciones de sagas. Entonces es para niños desde los 0 años hasta los 12 años, la verdad. Porque también tengo opciones para adultos, pero siempre es bajo pedido. Esto está genial. ¿Ustedes se imaginaban que había una página para todas esas preguntas que se hacen los papis, las mamis, los profes? ¿Qué hago para que lea? Y a veces le doy un libro y resulta que el libro es aburrido. No es para su edad. Ah, pero es que a mí me gustó este libro. Sí, pero a ti te gustó otra edad y en otro contexto. ¿Cuál le puedes dar? Todas esas preguntas. El otro día estaba con un taxista y él me dice, pero profe, yo la verdad es que no leo. Le digo, ni siquiera importa. Si tú tienes la conciencia de que es sano que enseñes a tu hijo a leer, no importa, empieza con los cuentos que le vas a leer a él y te van a ir gustando, y después vas a leer un poquito más o te vas a quedar leyendo cuentos. ¿Cuál es el problema? Eso no pasa nada. No hay nadie detrás para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Es que una vez dejé un libro por la mitad. ¿Qué importa? No tiene por qué uno leer todos los libros, terminar todos los libros. Es que yo hasta que no termine un libro, así no me guste, no empiezo otro. No, empieza 40 libros al tiempo, todos los que puedas. Entonces, pensar que alguien se sentó a crear una página para ayudar a los papis, a los abues, a los tíos, a los ñaños, a las profes. A las profes les pasa mucho que dan los libros que ellas leyeron de pequeños y son otros niños, es otro siglo, es otro año, estamos en el 2019, entonces no tienen los mismos intereses. ¡Qué genial! Te felicito, Gabriela Ortiz, por hacer libros, librotes y libritos. No, libros, libritos y librotes. Y que los papás puedan desde ya, seguramente que hablando con nosotros ya están abriendo Facebook para ver todo lo que hace Gabriela allí. Gabriela, ¿desde dónde hiciste tú eso? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu oficio? ¿Tiene que ver, te parece? Todo tiene que ver con la lectura, pero cuéntanos un poquito de tu historia personal que te lleva a hacer algo tan fantástico. Muy bien, gracias Laura. A ver, yo me gradué del Colegio Hipatia Cárdenas, que sacaba antes doble título de tecnólogos y de bachilleres. En el caso de las personas que éramos bachiller en ciencias sociales, teníamos un título adjunto de bibliotecología y archivología. La verdad, de las 34 compañeras que éramos de eso, soy la única que se dedica a eso. Otras personas se han dedicado a ser abogadas, comunicadoras, parvularias, profesoras, bueno, de todo un poco, en esa rama de las ciencias sociales. Pero soy la única que se dedica a la biblioteca. Yo soy bibliotecaria. Trabajo ya más de 17 años en bibliotecas, en instituciones educativas privadas y públicas a lo largo de todo este tiempo. Entonces, claro, siempre tuve yo esta vinculación. Mi profesión, abogada, pero nunca ejercí, jamás. Siempre he sido estado vinculada a las bibliotecas y he trabajado solamente en eso, en el Ministerio de Educación, en el Pensionado Universitario, en el Colegio Simón Bolívar. También hice aquí una pequeña pasantía en la Cinemateca, en la Biblioteca de la Cinemateca, y he estado siempre en colaboraciones. Y actualmente estoy en un colegio privado también de aquí de Quito. Perfecto, siempre con libros. ¿De dónde salió eso? ¿Quién te ayudó a ti? ¿Por qué estás tan consciente de que hay que ayudar, de que hay que guiar a otros? Bueno, yo creo que mis papás, porque son muy buenos lectores. De hecho, desde que me acuerdo, en Círculo de Lectores, ellos estaban suscritos a esta revista, catálogo de libros, y siempre hubieron libros en mi casa. Mi papá, excelente lector, mi mamá, no se diga, y siempre es como para mí importante y necesario compartir eso, y eso también lo hago con mis hijos, Matías y Esteban, que tienen 5 y 10 años, y que en toda la casa, en la sala, en el comedor, en la cocina, en el estudio, en el cuarto, en el carro, siempre hay libros, siempre hay libros. Y mi esposo dice, nosotros vivimos entre libros. Entonces sí, es súper importante. Y en cuanto a la carrera, son unos 6 años más o menos, o tal vez más, no, yo estaba ya con Matías un poquito grande. Entonces sí, pues unos 8 años que le conozco a Soledad Córdoba, que si alguien le conoce, me imagino que muchos le conocen, ella también ha sido un pilar fundamental en los consejos, en las recomendaciones, en amar a la profesión. Ella es una de las bibliotecarias y autoras ecuatorianas más reconocidas, y le tengo muchísimo cariño y mucho agradecimiento. Entonces, el ejemplo de ver a personas leyendo en casa, de saber que los libros son parte de la vida, para copiarlo, para que alguna mamá diga, ah, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, igual que Gaby. El ejemplo de tener personas alrededor que amen los libros y sepan de libros, como puede ser, por ejemplo, Soledad. El ejemplo de querer transmitir lo que a ti te transmitieron. Eso es fundamental. Pero podía ser lectora y trabajar en biblioteca, como estás haciendo en tu colegio, y no necesariamente crear una página para ayudar a otros. ¿Qué es lo que hace que tú te des cuenta de que los papis, las personas necesitan esa asesoría que tú suples a través de tu página? Okay, es que me pasó a mí algo muy particular. Igual, en la guardería de mi hijo Esteban, la directora me dice, ¿usted qué se dedica a esto, Gaby, de los libros? Ayúdeme a buscar libros sobre los elementos, de los cuatro elementos, para niños de 3 a 5 años y que sea de hojas gruesas. Y si es que hay en inglés, bueno, se me hizo una montaña porque en inglés no era como que mucho a mi fuerte. Y le dije, ¿y si hay en español? Me dijo, no importa, o sea, si hay en los dos idiomas, bien, si no hay en el uno, en el otro, pero ayúdeme, Gaby. ¿Y a quién les va a dar eso? A Inicial 2, porque ellos ven sobre el clima. Entonces, más o menos como para entrar por ese lado. Dije, y bueno, y le seguí indagando de todo lo que ella necesitaba. Le dije, déjeme ver. Y claro, me acordé que en... ¿Puedo decir los nombres de las librerías a las que... Nosotros no hacemos publicidad. Perfecto. Solo le recomendamos lo que a nosotros nos ha servido. Okay. Entonces me fui a Librería Studium y le digo a Joanita, que es una de las asesoras comerciales de ahí, y le digo, ayúdame con esto. Me dice, claro que hay, me dice Gaby. mire, y eran de hojas gruesas, poquita información, incluso era con imágenes craqueladas, o sea, una belleza de libro para que mi hijo y sus compañeros puedan acceder a esa información y aprendan sobre los cuatro elementos, siendo tan pequeñitos, en información chiquitita, así hasta como funny facts, pastillitas de información para que ellos aprendan. Entonces encontré, y fue maravilloso, lindísimo. Me dice, pero Gaby, no tengo de los cuatro, solo tengo de los tres. El otro lo encuentra en la española, me dice. ¿Está seguro? Sí, porque también compran ellos esta editorial. Va, me voy a la española y me dice, y le digo, necesito tal cosa, nana, a ver si es que conseguía más de estos libros. Ahí está, me dice, en estante están los libros de bebés. Y yo me quedé fría. Y mi esposo estaba a mi lado y me dice, no te quedes así, vamos a buscar, porque si ellos no te ayudan, tienes que hacerlo tú mismo. Por suerte tú sabes, por suerte tú conoces y quieres encontrar lo mejor. Exacto, vamos, me dice, no pongas así. Yo, pero me sentía como indignada, que me dijeron, ahí está el estante de los libros. Y eso también pasa en las bibliotecas y pasa en otras librerías, no solamente en la que mencioné, sino en todos lados. Ahora ya, como unos años para acá, es que las bibliotecas, las librerías y las personas que trabajan allí han mejorado ese servicio. Pero tenía que pasar esto, me tenía que pasar esto a mí para que yo un poco reaccione. Dije, bueno, van las personas a la librería o a la biblioteca y nadie les ayuda verdaderamente y les pregunta siempre cuántos años tiene. No necesariamente es por la edad, sino qué le gusta leer. ¿Tiene algún nivel lector? ¿Ya está leyendo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿O qué no le gusta también? Porque también uno se puede dar el papazo de no encontrar algo para los niños, ¿no? Entonces, con eso es lo que se va construyendo poco a poco, la asesoría, la guía, y eso ha resultado, la verdad. De allí también ha sucedido que voy a las librerías y me dicen, ah, usted ya viene a ver los libros. Le digo, sí. Usted es la competencia, le dije, no, es la competencia. No soy competencia para nada, porque sí, hay idiosincrasia de todo tipo, ¿no? Entonces, sí. Claro, usted viene a... Entonces, claro, a este lugar yo ya no volví más. Dije, si me tratan a mí así, que no soy cliente, sino que vengo solo a chequear. Y a recomendar sus libros. ¿Qué le pasa? Sí, por ejemplo, pobrecita. En otra española, que no es en la que me pasó eso, sino en otra española, hay excelentes vendedores, asesores comerciales. Y sí, se involucran. Hay un librero que incluso estuvo un tiempo con nosotros en el programa que teníamos en la radio pública, Juan Carlos Álvarez. Él está en la española del CCI y es un señor librero, que yo se los recomiendo. Hace unas semanas vino Sebastián Martínez, que es el hijo de su papi y su mami. Los tres son buenos libreros. Fernando es un maravilloso librero y Sebastián también. Sebastián sabe, sobre todo para los adolescentes, que es contundente para iniciarlos en la lectura. Entonces, bueno, sí, hay de todo. Claro, por supuesto que sí, hay de todo. Y eso hace que también esto vaya mejorando. Mi esposo es una de las personas que me dice, ¿cómo es que le tienes tanta fe si la gente prefiere comer a comprarse un libro? Para que veas, le digo, son 3 años que la gente sigue buscando. Y en la lista de difusión de WhatsApp ya tengo 252 personas que me siguen y que siempre están preguntando. Pendiente de qué estás poniendo y todo eso. A ver, por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Gabriela Ortiz. Ella tiene una página en Facebook en la que se ha tomado la maravilla de acción, de pasión, de colocar las opciones que ella dice, oye, esto está muy bien. Yo creo que este libro le va a gustar. Yo creo que es necesario que lean este libro. A mí me gusta mucho. Y cuando ella hace eso, todos nosotros nos vemos beneficiados. Tanto los profesores, que muchas veces no tienen mucha idea de qué libro bueno pueden recomendar, como los papis y mamis, que no lo que ellos leyeron es necesariamente lo que le va a gustar a sus hijos. Y les dan libros que normalmente, en vez de acercarlos, los alejan de la literatura. Entonces, está súper lindo que Gabriela se haya tomado esta idea de hacer esta página. ¿Algún día te vas a dedicar solo a la página? ¿Crees que va a crecer tanto? ¿Cuál es tu expectativa? Ay, yo sí digo que sí. Le digo a mi esposo, si es que yo dejo de trabajar, o ya me jubilo, o lo que tú quieras, yo tendría una papelería y una librería. Me encantaría. Me encanta todo estar entre papeles, me fascina. Entonces sí, es una idea preciosa. Y esto de la ayuda de los profesores que tú acabas de decir también es algo vital. El año anterior, para el año escolar anterior, un colegio me buscó y me dice, nosotros lo que queremos es el hacer unas bibliotecas chiquitas de aula en inicial 1, inicial 2 y primero de básica. Bueno, fue un proyecto precioso y quedó muy bonito. Claro, así me fui al Oso Lector, me fui a... El Oso Lector es otra de las librerías maravillosas. Sí. Es más, el Oso Lector es la única librería para niños que hay en la ciudad de Quito. Sí, totalmente. Entonces es lindo que vayamos a visitarlo, es lindo que tengamos contacto con ella, Carolina Bastida, es que nos abramos a todo ese mundo, porque es necesario unirnos para hacer equipo y dar la mejor calidad. De verdad, verdad. No es que los libros de príncipes y princesas, de insultos, de niños malcriados, no se vendan y no existan. Pero si nosotros tenemos criterio, vamos a buscar el libro que enseñe lo que yo le enseñaría a mi hijo, no cualquier cosa. Porque todos los libros enseñan. El cerebro es una máquina de aprender y todo lo que leamos nos enseña. Es preferible dar libros de calidad que libros que no tengan lo que uno quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué se nos ocurre? Vamos a hacer un paréntesis musical para que tú tomes un poquito de agua, para que tú pienses qué quieres decir, que tú digas yo... Antes de terminar el programa, no puede faltar que yo hable de esto o de aquello. Con esta música y seguimos. ¿Te parece? Ok. Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Listo, volvimos de esta música y que nos gustó, por cierto, y estamos hablando hoy con Gabriela Ortiz. Si alguien acaba de sintonizar el programa, ella es la creadora, la que emprendió la acción de hacer una página en Facebook para orientar, guiar, asesorar, apoyar, asistir a todos los que estamos interesados en que nuestros niños lean. Seamos tíos, seamos abuelos, seamos profesores, seamos recreadores, todos los que pretendemos que el libro sea parte de la vida de un niño. Por cierto, chiquillos, oigan esto. Al principio se escribía en piedra y en arcilla. Dicen que el nacimiento y el desarrollo de la escritura tiene entre 7.000 y 4.000 años. Antes de, bueno, lo que los católicos llaman era cristiana, porque en otras sociedades se cuentan los años, los siglos de otra manera. Pero dentro del catolicismo, que es la que más impera en nuestros países, se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Desde 7.000 años antes de Cristo, lo pueden creer. Lo primero que se usó, el primer soporte para escribir eran piedras, tablas de madera, huesos, es decir, lo que encontrábamos por ahí, ahí escribíamos. Bueno, escribíamos, era usar un instrumento cuando la arcilla estaba húmeda, eso fue en Mesopotamia, sí, hace 7.000 años, y después que poníamos allí los dibujos y lo que queríamos, los metíamos cerquita del fuego y ahí se secaba. 7.000 años antes de esta era llamada cristiana. Después, el antepasado del libro que ustedes conocen es el rollo de papiro. En el antiguo Egipto, se sacaban de los árboles. Los rollos tenían hasta 10 metros y allí hacían una escritura que se llamaba hierática. Ustedes no me van a creer, pero a veces esas historias tenían hasta 40 rollos, como la historia del reinado de Ramsés III. Pero el papel lo inventaron los chinos. Sí, señor. Después de usar hueso, madera, hasta seda como soporte para escribir, empezaron a imprimir en papel. Por fin llegó el papel que tanto amamos. El olor del papel. El papel no huele así solo, huele así por la pega, por la tinta. Hay un sitio en Europa, en Londres específicamente, que trataron de reproducir ese aroma. Siguen tratando, porque es el aroma del tiempo, es el aroma de la fantasía, es el aroma representado en la cola, en la madera, en el papel mismo y en la tinta. ¡Qué rico! Más o menos por el siglo I se inventó el papel en China, tras mucho tiempo de usar todos esos soportes que les comentaba. Después, en Roma, comenzaron a editar los libros, a producirlos. Porque, bueno, un solo libro no era suficiente, tenían que hacer más. Y allí, todo el tiempo eran bibliotecas privadas. En ese momento habían como 28 bibliotecas solamente. Después vinieron los monasterios, que se convirtieron en centros para cuidar esos textos, esos libros de esas épocas, porque los monjes se dedicaban a leer y hacían copias de lo que ellos consideraban más importante. Por supuesto, estaba sesgado por la religión y muchos libros no los copiaron, pero bueno, esos son detalles que en otro programa podemos hablar de la censura. Luego inventaron la imprenta, por fin. Hay una gran discusión, pero en general se habla del señor Gutenberg, que la inventó en 1440. Aumentó la cantidad de libros publicados y bajó el costo. Entonces ya no eran tan costosos. Por eso los libros que estaban hechos antes de 1500 se llaman incunables. Y los después, creo que se inventó la imprenta, ya son los libros normales, la primera infancia de los libros, que hay muchos que queremos tener, pero los incunables solo son como 30.000 en el mundo. Después se hizo en braille, ese estuvo muy bien, y todavía en el Plan Nacional del Libro acaba de publicar en braille una colección de libros de autores de nuestro país, ecuatorianos, y le ha quedado muy linda. el libro más vendido de la historia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Don Quijote de la Mancha. Hermosísimo. Claro, hay quien habla de la Biblia y eso, pero eso sería con el sesgo religioso. Pero de los libros, El Señor de los Anillos, ahorita, fíjate, 500 millones de copias vendidas tiene el Don Quijote de la Mancha. El Señor de los Anillos y El Principito, que son otros de los dos libros que más se venden, se han vendido entre 150 y 140 millones de copias. ¿Qué les dice eso? Genial, ¿verdad? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué sabes de libros en el mundo? De las grandes librerías, de las más bellas, de las más modernas, de internet, se ven toda clase de cosas. Y ahora, una cosa tan maravillosa como una página que asesora a papis, abuelos, tíos, ñañitos, profes, sobre cuáles son los mejores libros, o por lo menos para Gaby, ¿verdad? Gaby, ¿cuáles son los criterios? Gaby es nuestra invitada hoy, por si alguien acaba de sintonizar. Gaby Ortiz tiene esa página en Facebook, un emprendimiento, creo que es único, ¿verdad? ¿O hay otros? Bueno, sí hay otros, pero yo me siento única por las actividades y por las guías que yo doy. Yo me siento única, pero sí sería ideal que hayan muchísimos más. Sí, ojalá que hayan muchos y no tenemos problema con que hayan muchísimos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tú usas, Gaby, para decir, para sugerir, para estimular a las personas a que le lleven a sus hijos, a sus nietos, a quien sea, este de libro y no este, por ejemplo? Okay, bueno, yo lo que siempre les pregunto a los papás es la intencionalidad que ellos tienen con la lectura, ¿no? Entonces me dicen unas personas para el rato de dormir, o para que aprenda del universo, o para que, porque tiene 4 años y cosas así. Entonces lo que yo voy poco a poco guiándoles es de acuerdo a los intereses del niño, que es más y más que importante, porque eso es lo que a ellos les va a enganchar a la lectura. Si le llevas, yo que sé, un libro de princesas a una niña que no lee princesas, pero piensas que le puede gustar, no te va a coger el libro. Entonces, claro, siempre es importante el interés lector, el nivel también de lectura, si es que ya es un niño que lee. Incluso yo les digo a los papás, a los niños que ya están en el periodo de la preescritura o prelectura, les digo, llévenles libros que no tengan palabras, que son una cosa divina porque es lectura de imágenes, que eso también les ayuda a desarrollar su imaginación, su creatividad. Después de eso del nivel lector, les digo, bueno, ¿y qué pretenden ustedes como papás que ellos hagan, que ellos aprendan? Entonces es como un conjunto de cosas que ellos van definiendo y me van diciendo qué es lo que quieren para poderles ayudar a localizar el libro en tal o cual librería, o si quieren que yo se los entregue, porque también hacemos eso. Gaby, eso es circunscrito a lo que los papis desean. ¿Qué es lo que hace que tú decidas si un libro tú lo recomiendas o no? Tiene mucho que ver también con los gustos que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Eric Carle, y para las edades tempranas, cuando están en educación maternal o inicial los niños, a mí me parece una cosa hermosa por el uso de los colores, de los colores primarios, de los otros, de los secundarios, de la historia en sí que cuentan esos libros. Entonces tiene mucho que ver con los gustos que se han ido formando a través de mi profesión y mi ocupación, ¿no? Entonces más o menos va como dentro de eso. Sí me sorprenden papás con cosas que yo nunca he visto, por supuesto, porque hay papás súper lectores, y me pongo a investigar. Pero eso es tan natural en mí, que algo me dices, algo me cuentas, algo me preguntas, y ya me pica el bichito y empiezo a averiguar. Había un papá, no, una mamá, perdón, me dice, hay un libro, un atlas de océano, que no lo encuentro en ningún sitio. Y es maravilloso porque es en papel reciclado y tiene full imágenes, y yo nunca lo había visto. Y me puse a buscarlo y lo encontré. Y lo encontré aquí, ¿no? Entonces fue como que, ¡ah! Y a mí me dice, ¡wow! Y yo que amo la geografía y la historia. Y dije, ¿cómo es que no he encontrado este libro aún? Y fue un libro para qué, para ellos. Y también me lo compré para mí y mis hijos. Y lo tengo también en casa. Entonces, también me sirven las recomendaciones que los papás me hacen y los intereses y los gustos que ellos tienen para que también vaya creciendo el interés en mí. Exacto. Y ahora voy a hacer esa misma pregunta, pero desde otra forma. Con un ejemplo, hay una colección de libros que se llama Olivia. Olivia es una cerdita, la cerdita más caprichosa y malcriada que yo he conocido, que no se preocupa sino por ella. sus conversaciones con su papi y su mami son devastadoras para alguien como yo, que cree que uno le debe enseñar a un niño, le debe enseñar a un niño solidaridad, compasión, que se ponga en el lugar del otro. Todos los libros que yo he leído de Olivia no los recomiendo jamás. Y si yo tengo que leer un libro de esos, le digo a los niños, por ejemplo, ¿qué le cambiarían a este cuento? Hay uno donde ella no encuentra un juguete o no sé cómo es, y la malcriadez es impactante. Y un día me tocó leerlo y yo le dije a los niños, ¿qué le cambiarían ustedes a este cuento? Y me dijeron lo mismo que pienso yo. Oye, por lo menos podría decirle gracias al papá que le encontró el muñeco, no me acuerdo qué es, el peluche, gracias a la mamá que le hizo una camisa de no sé qué, que la tiró al suelo. Podría ser más agradecida, más menos grosera, porque francamente es una caprichosa malcriada. Yo no sé si ellos tienen otros libros que a mí me pueden gustar, pero todos los de Olivia que yo he leído no los recomendaría jamás. Esa es mi pregunta. A continuación, ¿cuáles son los criterios que tú usas para decir yo le recomiendo este libro? Aparte de que sea el libro adecuado al interés, ¿verdad? Yo quiero que su hijo, mi hijo, cualquier niño que oiga este cuento aprenda esto que está aquí, porque los niños no aprenden del final. Ah, ellos se dieron golpes todo el cuento y después se hicieron amigos. El niño aprende todo el cuento y aprende, y después cuando tú cierras el cuento está dando golpes como el personaje. Ah, pero al final se hicieron amigos, sí, pero para ser amigo no hay necesidad de darse golpes. Entonces, ¿cómo haces tú para decidir este cuento? Me gusta lo que dice desde la primera página hasta la última y por eso yo se lo recomiendo. ¿O no te metes con ese tema? Bueno, sí me pasó con una mamita que me pidió toda la colección del diario de Nicky. Yo había leído el diario de Greg, que a mí tampoco no me gusta, porque sí tiene sus palabras y sus momentos, así como más o menos el de Olivia, que es como un poco para más pequeñitos. El de Greg también es así fuerte, pero yo no lo había leído, al de Nicky. No había leído ni el primero, ni solo me mandó a pedir, se lo encontré y se lo entregamos, ¿no? Y me dice un día, Gaby, sáqueme de su lista de difusión, porque usted no sabe recomendar. Perdón, le digo, pero no sé qué es lo que pasó. Usted me vendió un libro que mi hija encontró las palabras más oeces que uno puede imaginar. Yo casi me muero, Laura. Porque claro, ahí me di cuenta que realmente no hice un trabajo muy, muy sesudo al solamente localizar y entregar, ¿no? Debía haber visto qué es lo que traía. Si era, y si ella autor, lo quería, yo le advertía. Y exacto. Bueno, yo mi acción de apoyar y de asistir la hubiera cumplido, claro, pero en ese caso no la cumplí. No la cumplí y claro, me volví un poco más detallista en eso, ¿no? Entonces chequeo. También hay un libro que es hermosísimo que se llama Luna en la biblioteca, que es un libro precioso, pero también tiene una cosa un poquito delicada para niños pequeñitos, porque habla de la separación de los papás. Y no es que lo dice, ¿no? Mi papá se separó de mi mamá, no. Pero sí, dentro del cuento, lo que tú justamente dices, sucede que los días no sé cuánto me voy con mi mamá y los días no sé qué me voy con mi papá a la biblioteca. O sea, que es un libro que puede ser excelente para los niños que están allí, sus hermanos, claro. Todo, pero hay que decírselo a un papá, exacto, que a lo mejor no quiere que piense que su mamá y su papá, exacto, se están separando. Y tú ves el libro, es una cosa hermosa, es una ilustración divina. O sea, eso es lo que te entra por los ojos de uno cuando ves ese libro. Qué bestia, es una cosa divina ese libro. Y no, pero está sí, mal tampoco que diga eso, por supuesto, ¿no? Pero claro, cuando yo ya lo leí, como ya me pasó esto con el diario de Nicky, con el libro de la luna en la biblioteca, me puse a leer. Y justo en la mitad está esto que les cuento de la separación de los papás. Y dije, esto no puedo darle a esta persona porque no es su realidad. Era una familia que buscaba libros para hacer la biblioteca chiquita en su casa. O se lo digo para que sepa que es la realidad de su tía, de su hermano, del señor de la casa de al lado que se divorció y ahora nadie quiere ser amigo de él, y que bueno, que eso es natural y no puede ser así. Entonces le dije, mira, Vero, porque se llama así, Vero, le digo, este libro en efecto tiene unas ilustraciones divinas. Tiene un contenido precioso y el hecho de que amen la biblioteca, que es lo que te da la reseña del libro en Google, no solo es eso, también tiene esto. ¿Tú lo quieres? Me dijo, no, porque estoy enseñándoles a mis hijos esta otra parte, desde este otro lado. Y no es que no les voy a leer, ¿no? Nunca. Pero ahorita esto no está bien para mí. Gracias por haberme salvado de un libro que no me hubiera servido ahorita. Exacto. Pero te cuento cualquier cosa si es que alguien lo quiere. Y no pasó ni 3 meses y justo su hermana se divorció. Y sus hijos estaban pasando por un mal momento y eran niños ya grandes. Pero me dijo, ¿me lo puedes traer a Luna y la Biblia en la biblioteca? Le dije, claro, les voy a regalar a mis sobrinos y vamos a leerlo juntos y vamos a tener en la casa de mi mamá este libro. Entonces sí, pasa eso, que si es que uno no tiene como esa de detalle, de chequear bien el libro, te pasa de todo un poco. Y normalmente yo sí me guío mucho con lo que los papás quieren, porque eso es lo que ellos pretenden para sus chiquitines. Pero sí me doy una lectura de los libros. Sí, sí es importante asesorar bien, porque te puedes dar estos malos momentos y no se trata de solo lectura, porque simplemente el niño se aleja. Por ejemplo, en el caso de mi hijo mayor, Matías, él ama los libros, pero que sean los cómics. Tú le das un libro que tiene un montón de palabras y te lo lee muy poquito. Y yo no me hago problema, como tú dijiste hace un momento. Pero si le das un cómic, se lee todo lo que asoma en cómic. Se leyó El Quijote en cómic, se leyó El Principito en cómic. Y eso lo hace feliz. Le digo, en este momento tú lo lees así. En algún otro momento vas a leer el clásico y no pasa nada. Pero mi marido, ¿pero cómo le vas a dar El Quijote así? Le digo, pero es que no tiene nada de mal. Hay uno, claro, hay uno que es La Vida de James Joyce, el creador del Ulises, que bueno, que ha dado la vuelta al mundo, es un libro clásico de la literatura contemporánea, y está La Vida del Autor en cómics. Creo que es un libro genial, y eso puede llevar a que un niño diga, un adolescente diga, yo quiero leer ese Ulises, que hay muchos adultos que no se lo han podido leer. Entonces, genial, ¿no? Sí. Bueno, entonces tú usas tu propio criterio y tú dices, esto es lo que quiero, ¿verdad? Estamos hablando con Gaby Ortiz, ya vamos a llegar a la última parte del programa. Estamos encantados de que ella esté aquí, le agradecemos muchísimo. No solamente que haya venido, esto es hoy, sino que ella se dedique a hacer una página en Facebook para orientar a papás, a abuelos, tíos y todo el que quiera que sus hijos entren a la literatura de una manera bien chévere, bien segura. ¿Cómo terminó el cuento de la señora? Volvió a confiar en ti y tú le explicaste. Sí, claro. Y sigue siendo. Sí, es cierto que eso no terminé. Es verdad. Sí, me dijo, ¿cómo me va a recomendar eso? Yo tuve que coger esos libros, botarlos a la basura. Yo casi me muero. O sea, por más que sea el libro más malo y pésimo, a la basura me sonó súper fuerte, ¿no? Entonces, tuvimos un encuentro en un picnic de palabras y me acerqué y le dije, mira, ¿de verdad los botaste los libros? Me dijo, no, solamente era la furia de ese momento, pero no los boté. Dame viendo un librito para mi hijita, me dice, porque estaba buscando, como está ya en la preadolescencia, ya está, ya no quiere tanto de niñas. Y ahí es lo que cuando encontré la saga de Reina Tilkinmiger, no sé si es que lo pronuncié bien, de Smile, de Drama, de Ghost, para que lo lean juntas. Es lo que yo siempre les digo a las mamás ya de niños más grandes, que lean juntas, que de hecho yo hago eso, yo primero me leo y luego leo junto con mi hijo mayor. Entonces le digo, lee junto, porque vas a encontrarte que sí que está enamorado del niño de la clase y te va a dar a ti un patatús porque estás como queriendo aceptar que tu hija crece, ¿no? No, bien que me dices, y lo compraron, esa saga de Reina. Es lindísimo y lo están compartiendo hasta la actualidad. Y el valor de corregir cuando uno se equivoca, ¿verdad? Eso es súper lindo. Bueno, vamos llegando al final del programa. Vamos a dar un segundo mientras les cuento para que Gabriela Ortiz, nuestra invitada, la que tiene su página que se llama Libros, Libritos y Librotes, Facebook, para asesorar, apoyar y asistir a los que queremos que los niños lean con conciencia de qué libros y qué son los mejores. De que ella piense qué es lo que no quiere despedirse sin decir. Mientras tanto, les recuerdo que a las 12 del mediodía estamos en la sala del triciclo contando y cantando para ustedes, para precisamente hacer que amemos más los cuentos y la literatura. Gracias por estar allí una vez más. 099-657-7004, ese es nuestro número. En Facebook van a conseguir a Gaby por Libros, Libritos y Librotes. Ahí, no se olvide. ¿Quieres dar tu teléfono? ¿Y qué quieres decir para cerrar nuestro espacio hoy? Gracias, Laura. Sí, pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Libros, Libritos y Librotes y mandarme un WhatsApp al 0939-989-657. 0939-989-657. Y como hice yo. Contacto. Exacto. Podemos tener contacto por WhatsApp, me pueden llamar, me pueden pasar sus números, igual yo les llamo, siempre para estar en contacto. ¿Y qué es lo que quiero decir antes de despedirnos? Bueno, a mí me parece ideal, como bibliotecaria, recomendar que debes tener de todo en tu biblioteca de casa. Yo les digo a los papás, clientes y amigos que tengo hasta el momento, es que tengan una biblioteca especial, que es la biblioteca con la que puedan ellos leer junto con sus hijos. Una biblioteca en la que encuentren los libros para pintar, dibujar, los stickers. Otra biblioteca con los que puedan ellos irse a dormir, que tengan siempre unos libritos cerca de su cama, para que los niños, antes de dormir, una ojeadita, unos libros, porque no necesariamente tienen que leer, como decíamos, las palabras, sino también las imágenes. Como hace mi hijo chiquito, Esteban, él se pone unos tres libros y está ahí ojeando, porque todavía no lee, pero ya reconoce muchas cosas y le gustan. Y otra biblioteca con la que puedan compartir con los amigos, los primos, y donde está, pueden estar los, yo qué sé, los libros de dinosaurios y del universo. Y eso, entonces sí, es crear diferentes tipos de bibliotecas dentro de su casa. Y si es que necesitan que les ayude a hacer esas bibliotecas chiquititas en el aula o en su casa, contáctenme, con mucho gusto les podemos servir. Libros, Libritos y Librotes en Facebook. Gabriela Ortiz, un millón de gracias, Gaby, por haber venido hoy hasta aquí y sobre todo por hacer esa página. Mil gracias. Con ustedes, ya saben, vamos a vernos ahora. Nos vamos a ver en la Sala El Triciclo. Un lindo lugar chiquitito, donde uno se va. Súper íntimo, sí. Yo les sugiero que vayan hoy. Mañana está agotado, pero hoy no. Y si hoy van, como hay poca gente, bueno, no sé, a lo mejor van todos y se llena, pero nos podemos encontrar, nos podemos abrazar, me pueden decir que escuchan el programa y podemos tener ese encuentro cara a cara que no tenemos con el maravilloso medio que es la radio. Gracias por haber estado allí. Nos oímos la próxima. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.